Como cada lunes, en la sección de psicología que tenemos con Antonella Greco, psicóloga de APFEM. Bajamos la música, please. Muchas gracias. Que bueno, pues ya sabes, Maribel, que la pasada semana hablamos de un tema muy, muy interesante, muy importante, como fue los trastornos del sueño, ¿no? Que bueno, pues derivan en otros. Y tan amplio, ¿verdad? Uf, es amplísimo, ¿no? Porque deriva en muchísimas ramificaciones de lo que es este tipo de trastorno o de enfermedad que puedan tener muchas personas, y algunas de ellas ni siquiera lo saben, ¿verdad, Antonella? Buenos días de nuevo. Buenos días. Abrimos el 2. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Puente Largo, ¿bien? Bien, sí, estupendo, ¿no? Sí, perfecto. Con las pilas cargadas. Sí, sí, sí. Bueno, pues retomamos la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada en relación a los trastornos del sueño. Hay mucha gente que no sabe que los tiene, pero que le derivan en un problema grave si no se trata como es debido, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por aquí, si te parece, ¿no? Siguiendo un poco con lo que decíamos la semana pasada, que explicábamos un poco qué tipo de problemas del sueño hay y cómo mejorar lo que es la higiene del sueño, que son todo el control del ambiente y de rutinas que hacemos antes de ir a dormir. Me gustaría hoy abordar un poco un tema que gusta mucho, parece, o que a la gente le interesa mucho, que es esa interpretación o el significado que se le dan, o las angustias que a veces provocan algunos sueños o pesadillas que incluso a veces se pueden repetir. Antes de empezar un poco a explicar esto, me gustaría distinguir que hay dos grandes vertientes, ¿no? Hay dos tipos de intervención en el sueño. Una es la pura neurológica o psicofisiológica, que es en la que se estudian toda la actividad cerebral, las ondas delta, las fases del sueño, qué partes del cerebro se activan. Cuando tenemos pesadillas con angustia o miedos, se activan partes del cerebro que también se nos activan en la vigilia con las mismas emociones. Entonces se estudia con la polisomnografía. Son nombres bastante complicados. Entonces, en ese caso, cuando viene una persona que tiene problemas del sueño, es un estudio más neurológico y también psicológico, ¿no? A veces estudian trabajan en equipo los neurólogos y los psicólogos para ver, pues, por ejemplo, la latencia en el sueño, cuánto tardan en dormirse, qué problemas tiene, si hay un trastorno, por ejemplo, una depresión o ansiedades. Se estudia toda la parte más clínica, ¿no? Entonces se ve con un estudio, se estudia la etiología, el curso, qué otras enfermedades médicas tiene la persona, y se añade a esas pruebas más neurológicas. Entonces a partir de ahí se puede hacer una intervención y, como vemos, es muy clínica, ¿no? Pero no se pasa a lo que muchas personas viendo en clínica, ¿no? Cuando hacemos terapia, no se pasa a interpretar, ¿no? En ese caso, más neurológico, más científico, digamos. ¿Por qué? Porque la interpretación es muy subjetiva, ¿no? Vienen muchas personas en las que dicen, ah, pues es que estoy soñando pues mucho con agua o con que me abren la barriga. Entonces se angustian mucho y buscan en internet el significado de soñar con barriga, tal. Entonces, el significado de la barriga es angustia, tienes miedo, y la gente cree mucho en esto, ¿no? Entonces, al respecto, hay muchas teorías en la interpretación. Se empieza con Freud, con el famoso psicoanálisis, en el que Freud daba un significado psicológico. Es decir, él decía que había unos impulsos ocultos, inconscientes, que se manifestaban a través de símbolos, como por ejemplo los sueños. Entonces, a partir de ahí, las personas van, cuentan el sueño, y junto al psicólogo, o más bien al terapeuta, los interpretan. Claro, efectivamente. Hay mucha gente que sí que tiene algún tipo de alteración, ¿no? Pero hay más gente todavía que lo que tiene es que ha tenido un sueño que va agregado a tal y como haya trascendido su día, ¿no? Si ha tenido un buen día, pues el sueño será un poquito más placentero. Si ha tenido discusiones, o ha tenido una carga en el trabajo, o ha discutido con un amigo, compañero, mujer, familiar, etcétera, etcétera, lo que va a soñar es totalmente distinto, ¿no? Y hay mucha gente que, como bien has dicho, perdona, se preocupa por lo que ha soñado, ¿no? Yo he leído bastantes cosas en relación al sueño, y que no se preocupe nadie por soñar que un familiar se muere, porque lo que le está dando es mucha vida, ¿no? Sí. Haciendo hincapié a los sueños, ¿no? Hay mitos como el que se caen los dientes, o entonces la gente tiene correr, volar, nadar en el aire, ¿no? O el caer en un abismo, ¿no? En la sensación de miedo, que algunas personas también se pueden despertar. En todo eso, a ver, hay muchas teorías. las teorías más científicas derrumban todas las teorías psicoanalistas, ¿no? A mí me preocupan más, por ejemplo, sí, los que dicen que sueñan, que oyen voces o que se incluso ya despiertos, aunque sí, están medio sonámbulos, están despiertos, que oyen voces, que ven eso imágenes. Es normal. ¿Eso es más preocupante o es más normal? Eso es normal porque hay una fase del sueño en la que podemos tener todos alucinaciones, se llaman hipnagógicas. Ajá. Es decir, en la hora en la que estamos conciliando sueño, entre vigilia y sueño, podemos tener ese tipo de vivencias, que es, pues eso, ¿no? Escuchar una voz o sentir un movimiento o alguien que nos toca, ¿no? Esas alucinaciones, porque es literal, son normales. Es totalmente normal dentro de las fases del sueño. ¿Cuándo viene el problema? Cuando le damos importancia, como en todo, ¿no? Repito, en lo científico se derrumban todas esas teorías porque es tan subjetivo que no podemos hacer teoría en base, porque claro, el sueño es muy subjetivo, cada uno vive las vivencias y las interpretaciones y los personajes y las emociones de una forma muy singular. Por lo tanto, hay muchas cosas que están en nuestra mente, es decir, si tú te levantas por la mañana pensando que te vas a caer y te vas a romper la rodilla, acabas rompiéndote la rodilla, en muchos casos, no en todos, en alguno. Depende, o eso. O que piensas que vas, hoy voy a hacer esto de comida, pero seguro que me corto, como la última vez cortando el jamón. Al final es muy subjetivo todo está en la mente, ¿no? Es claro, eso es más que por los sueños, es por la predisposición o la actitud que tomamos luego ante las cosas. Si estamos predispuestos a, o nos anticipamos a decir, pues tendré miedo o me voy a cortar, ¿no? Entonces, es más una predisposición y actitud frente a determinadas cosas que los sueños en sí. Es decir, los sueños, los científicos, en los estudios más estrictos, dicen que en realidad nos sirven para desechar información que no nos ha servido. Es decir, según unos estudios de la Universidad de California, por ejemplo, dicen que en una parte del sueño, que es en la fase REM, nos ayuda a consolidar aquella información, la memoria importante, de ahí que a veces sean recomendaciones de que se estudie por la tarde-noche, porque cuando repetimos mucho una información la podemos retener o incluso podemos soñar con el examen o con lo... Que se lo digan a la compañera de reparto de Anthony Hopkins, que no ha vuelto a ducharse jamás en la vida desde que hizo la escena de la ducha donde la asesinaban. Jamás ha vuelto a ducharse, jamás. Claro. Y nunca sola, jamás. O sea, imagínate hasta dónde llega la mente. Eso y era ficción. Claro. Exacto. Ella era consciente que era ficción, pero imagínate. Eso es aprendizaje, un condicionamiento, ¿no? Al final condicionamos, aprendemos, y en esos aprendizajes, en la vida diurna, por el día, según estos investigadores más neurólogos, no es más todo más neurológico, ven que el cerebro hace más conexiones de las que necesitamos. Por lo tanto, se utiliza el sueño para mejorar la calidad de vida, ¿no? Para que podamos desechar toda aquella información que no nos sirve para vivir, ¿no? De que tengamos que, bueno, olvidar cosas y retener las importantes. ¿Qué pasa? Bajo mi punto de vista, ¿cuándo podemos trabajar los sueños con un paciente o con una persona, ¿no? Que viene angustiada de decir, he soñado esto? Hay muchos pacientes que lo recuerdan todo mucho y les produce mucho malestar. En ese caso, más que pasar a inferir, a suponer lo que significa el sueño para esa persona y por ello condicionar su vida diaria, es más entender cómo está viviendo ella, cómo está o él está entendiendo el sueño y cómo lo relacionamos con los miedos actuales. Es decir, si yo de por sí tengo un problema y me da y tengo mucho miedo a, por ejemplo, ¿no? Una persona con paranoias o con delirios y cree que la pueden estar violando o la pueden estar persiguiendo, cuando en el sueño sueña algo de esta con esas connotaciones emocionales o entonces por el día tiene miedo de eso y está todo el día mal. ¿Es cierto que si sueñas que te estás ahogando, realmente te ahogas? Es decir, si no puedes despertarte, hay mucho mito en esto, ¿no? Es decir, los médicos, por lo que yo he leído, porque me ha gustado este tema que has tratado estas semanas, hay quien se ha muerto durmiendo. Claro, ahí ya... Pero no se ha demostrado que el sueño haya sido el culpable, porque claro, no puedes abrir el cerebro y el cerebro no te habla, ¿no? Lo que sí se ha visto es que ha habido... que una parte del cerebro estaba muy excitado, eso sí que se ha visto, ¿no? Sería la muerte súbita, ¿no? De que no hay todavía investigaciones, o sí que hay investigaciones, pero no se han podido comprobar las, que sea el sueño las culpable, causas. ¿No? Uh-huh. Exacto, no. De muerte durante el sueño es que eso es prácticamente parece imposible, ¿no? Porque de hecho es algo necesario y la actividad cerebral está totalmente estudiada. De ahí que luego la persona tenga unas dificultades hay o unos problemas. Que la han encontrado con las manos en el cuello, es decir. Uh-huh. Es algo misterioso, ¿no? Esto claro. Sería más para cuarto milenio, ¿no? Sí, eso ya son casos a lo mejor aislados. Con todo el respeto al mundo, ¿eh? Que quizá en esos casos aislados y raros, quizás sí que necesitamos más investigación. Problema, que no se pueden dedicar los recursos y lo que se necesita es para estudiarlo por la prevalencia que hay. A lo mejor pasa uno de cada muchos miles, ¿no? Entonces no se dedica a investigar qué está pasando. En ese sentido. Y todas estas investigaciones y todos estos estudios casi siempre vienen de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y de los lugares más poblados del mundo, ¿no? Que es donde más gente hay y donde más casos raros existen. Es normal. Más ciudadanos, más rarezas, ¿no? Y más recursos para investigar también, Rafa. Claro. En cualquier otra línea de investigación van existen, adelantados. Eso es, efectivamente. Pero existen libros en el mercado que explican... en muchas ocasiones el significado de los sueños. Sí. ¿No son fiables estos libros? No. ¿Son recomendables? No. No, porque, bueno, depende de lo que quiera cada uno y de lo que busque cada uno. A nivel real, científico y terapéutico, no, porque no hay nada. Hay un famoso que se llama precisamente así, sí. El significado de los sueños, ¿no? Sí, en eso es como leer un poco el horóscopo. Yo lo relacionaría en ese sentido. Yo repito, a nivel terapéutico y científico, es decir, si viene una persona a terapia o alguien nos pide una intervención en relación a sus sueños, los libros no están recomendados en ningún caso. Pero sí, yo creo también que muchas veces va en relación a lo que puedas pensar, no sé, por poner un ejemplo, no lo sé. Pues tú piensas, o yo qué sé, pues tu vecino dice, mira, es el chico le gusta a esa chica. Pues a lo mejor ese chico esa noche sueña que hay una chica muy guapa que le invita a cenar, que le invita a salir, claro. Y tiene un sueño muy placentero. Pero es porque ha estado durante el día pensando, ay, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo? Claro. Por ejemplo, ¿no? Es como, los sueños son como que cogemos una serie de informaciones en principio incoherentes o abstractas. A veces o que buenas, a veces malas, ¿no? Exacto. Entonces le intentamos dar en los sueños un sentido. O sea, se intenta dar un sentido que a veces, dependiendo de la fase del sueño en el que estemos, por ejemplo, en la fase REM son sueños como más mágicos, más fantásticos, con más alucinaciones. En las fases 3 y 4 soñamos sueños más reales, ¿no? Episodios de la vida o con personajes que conocemos. Dependiendo de la fase, podemos estar inventando y nuestro cerebro está reconstruyendo y dándole coherencia a información que no, claro, porque no la tiene. La mayor parte de la información que se mueve en nuestro cerebro es mientras estamos soñando, durmiendo. Sí. Porque lo que a nosotros nos parece que han pasado 6, 8, 24 horas, 3 días, realmente a lo mejor ha pasado minuto y medio o 2 minutos de un sueño, ¿no? Sí. O sea, soñamos muchas cosas a lo largo de la noche, sí. Pero nuestro cerebro o nuestra memoria retiene la última. Sí, dependiendo de la fase del sueño en la que estemos y sobre todo de la importancia emocional. Es decir, hay sueños en los que, por nuestra experiencia personal, de ahí la dificultad de hacer teorías al respecto, ¿no? Por la experiencia personal y de las vivencias de cada uno nos puede suscitar emociones, ¿no? Por ejemplo, pues tristeza, alegría, hay gente que se despierta riendo o gente que se despierta llorando. Entonces, según... Como en todo, al final es como en todo, ¿no? Según la implicación emocional que tengamos con el sueño, lo recordaremos más. Y aún recordándolo, nunca lo vamos a reproducir exactamente igual. Siempre cuando queremos hacerlo racional, porque para hablar y expresar las cosas, tenemos que darle todavía más coherencia de la que tenemos en la cabeza, ¿no? Porque la tenemos que comunicar. Entonces ahí a veces incluso lo distorsionamos un poco. Pero recordamos más las cosas que nos producen emociones. Susceptible a trabajar, eso sí. Es decir, yo repito, trabajaremos lo que ha supuesto para esa persona el soñar esas determinadas cosas, pero no para darle importancia a los sueños, porque incluso hay personas expertos en este tema que dicen que los sueños son para olvidarlos y que precisamente el dormir es para desechar. Pero bueno, si hay personas que lo están recordando, vamos a utilizar esa información, pero para trabajar hoy, en el día, ¿Qué te supone? ¿Qué miedos reales te supone o también en la vida cotidiana y en la vida, digamos, más real? ¿Se puede decir que las personas que están en permanente alerta durante la noche dicen, uy, es que yo me despierto con un simple soplido, ¿no? Uh-huh. Estas personas tienen un trastorno real del sueño, porque yo entiendo que no se descansa si estás en permanente alerta, que con un simple chisquido de un dedo te despiertes. En eso sí que podrían estar incluidas, dependiendo, según la edad. Antes hablábamos de fases del sueño. Hay fases en las que estamos más pendientes, más alerta, y otras en las que hay un sueño más profundo. Pues podría ser que en ese caso se necesitaría otra vez de pruebas más neurológicas. Podría ser que las fases del sueño, de sueño profundo, como son la 3 y la 4, por ejemplo, son más cortas. Entonces esa persona pasa más tiempo en otras fases del sueño, como es la 1, la 2, en las que cualquier estamos como más sensibles a los ruidos. Fijaros que hay fases en las que nos quieren despertar y no podemos, o nos cuesta despertarnos. Eso es en el sueño profundo. Estamos en esa fase. Los niños por la mañana. Por ejemplo. Claro que sí. Me han dicho que te haga esta pregunta y me ha venido a la memoria ahora y te la voy a hacer. Uh-huh. ¿Vale? Es una persona que escucha cada lunes esta sección y me ha dicho que te pregunte esto. ¿La hipnosis es real? Es una buena pregunta. A ver, la hipnosis, volvemos al tipo de intervención. De intervención y orientación y las creencias de cada uno. ¿Para qué veo yo que nos sirve la hipnosis? Bajo un aspecto más científico siempre. Para una relajación, una buena relajación, y además ha demostrado para tolerar más el dolor. De hecho, se está interviniendo en hospitales para el dolor crónico. Porque es la hipnosis, es como el trance entre el sueño y la vigilia. Es como nos lo relacionaban una vez una persona que hace hipnosis. Nos lo relacionaba como cuando vamos en el coche y no sabes el trayecto real que has hecho, porque lo has hecho muchas veces, o no podrías realmente decir... Esto es cierto, y perdona que te corte. Yo he ido conduciendo, y esto le pasa a todo el mundo, ¿vale? Yo he ido conduciendo, yo qué sé, Ibiza-San José. Sí. Y al cabo de un rato he dicho, ¿pero cómo es posible que lleve tanto rato mirando a no sé dónde? Exacto. Cuando realmente no has quitado la vista de la carretera, ¿no? O sea, el cerebro es muy puñetero, ¿eh? No has quitado la vista de la carretera y has hecho unos procesos cognitivos y motores y conductuales de estar conduciendo, estar pendiente. Sin darte cuenta, ni siquiera. Exacto. Esos son estados, entenderíamos como más hipnóticos, ¿no? Lo hacemos ya de una forma más automatizada y que no somos del todo conscientes. Uh-huh. Que en realidad sí que hay conciencia, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que nuestra mente está en otro sitio o porque llegamos a un punto en que es mecánico y no lo conocemos de memoria y vamos tan tranquilos? Es mecánico y hay unos, se llaman unos supuestos subyacentes, ¿no? Uh-huh. Unas cogniciones que te están dirigiendo la conducta, que es lo que nos dirige la conducta el día a día y muchas veces la base de muchos miedos, ¿no? Eso ya entraríamos en otro tipo de la terapia cognitiva, que es... hay supuestos subyacentes, que es decir, que no son conscientes a nosotros, pero nos están moviendo la conducta, por ejemplo, el hecho de conducir. Y lo mismo con, por ejemplo, un supuesto subyacente de no valgo para nada, soy débil y la gente es peligrosa. De ahí puedo estar actuando de forma desconfiada, aislándome, haciendo conductas que la gente no entienda, poniendo a prueba a la gente, bajo el supuesto subyacente de que yo soy débil y la gente es malvada o me puede hacer daño. Repito, no somos conscientes de ello, no voy pensando o no vamos pensando eso, pero está ahí y nos mueve el comportamiento y las relaciones también. Para terminar, por ejemplo, hay mucha gente que tiene problemas para conciliar el sueño. Uh-huh. ¿Vale? Si hablamos de sueño, terminamos aquí. Es decir, yo es que pues tardo mucho en dormirme porque le doy muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Sí. También he leído yo... por ahí, pues en prensa, también en internet, he leído que es importante coger un bolígrafo y escribir, pues esta noche no voy a pensar en esto y voy a dormirme plácidamente. Mm. Es una terapia que usan muchos psicólogos para que el paciente haga creer a su cerebro que efectivamente va a dormir placenteramente y no va a tener ninguna pesadilla. ¿Esto es terapia real? ¿También se hace este tipo de trabajos con la mente? Sí, ¿funciona realmente esto? Sí, sí. De hecho, el problema muchas veces del insomnio es la preocupación a no dormir. Por eso muchas veces cuando se recomienda la relajación en la cama o antes de dormir, digamos, siempre decimos no te dediques a dormir. No intentes dormir o no intentes conciliar el sueño, sino relájate. Ahora el ejercicio sería más la relajación. Y lo mismo, Lo mismo con el control de estímulos. Por ejemplo, cuando hablamos de la preocupación, pues diríamos, dedica un momento del día para preocuparte que sea siempre fuera de la cama. Es decir, para la cama que sea y que nuestro cerebro la relacione con el dormir, porque normalmente también si tenemos algún problema durante el día o con las parejas, podríamos preocuparnos más a la hora de dormir. Tenemos que dejarlo aquí, Antonella, en un punto muy interesante, ¿verdad? Pero faltan, 20 segundos para llegar a la 1:00 p.m. las noticias. Fíjate si nos hemos extendido porque ha sido tan interesante que nos quedan, seguramente te quedan muchísimas cosas por decir. En siguientes semanas pues seguiremos hablando de estas cosas, pero cambiaremos de tema la próxima semana para que todo el mundo pues tenga sus problemas un poquito resueltos a través de esta sección de psicología. Antonella, muchísimas gracias. A vosotros, ¿verdad? Gracias. Y la próxima semana más y mejor, seguro. Gracias y buenos días. Semana.